μια η πρώτη χωριστά. Καλή σου χρονιά. Εγώ εδώ κι εσύ στο πουθενά, να σε σκέφτομαι ξανά. Απ' την αρχή μια μοίρα το είχε πει, κατάρα και ευχή, πως δεν μπορεί η πέμπτη εποχή να κρατήσει μια ζωή. Είναι η καρδιά φωτιά και χιόνι, γυρίζει μόνη στον ουρανό. Muy buenas, estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre de Oviedo, en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial, o en internet si nos quieren seguir en www.radiocuca.org. Vamos a continuar también si nos quieren llamar por teléfono, estamos en 985-2981-37. Acaban de escuchar a Eleftheria Arvanitaki y Dulce Pontes con la canción que cantaron juntas, Fuego y Nieve. Y quiero rectificar una cosa de hace dos programas. La canción de presentación en aquella ocasión era Elephant Gun, si no recuerdo mal, del grupo Beirut, no Berlín, como dije en su momento. Y ahora ya sí, sin más dilación, continuamos con el programa. Continuamos con la Disney. Vamos ya a cerrar de momento con las películas que se rodaron más o menos en los años 90. Esta serie de programas que hemos dedicado a la compañía Disney. Aunque nos hemos pasado de la Navidad, Veo interesante por lo menos acabar en esta década que fue la, como decía la semana pasada, la época del renacimiento de la compañía, en la que de nuevo alcanzaron los éxitos de taquilla y crítica de los primeros años. Lo habíamos dejado en La Bella y la Bestia y vamos a continuar con la siguiente película, que fue Aladdin. Esta era una de las canciones de la banda sonora, que se llamaba Príncipe Ali. Hey, you let us through. It's a bright new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drum. Are you gonna love this guy? Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Can you flex? Show some respect down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Sunday salon. Then come and meet his spectacular coterie. Prince Ali, mighty is he, Ali Ababa. Strong as 10 regular men, definitely. He feeds the galloping hordes. 100 bad guys with swords. Who sent those goons to their lord? Why, Prince Ali. He's got 75 golden cattle. Don't they look lovely, June? Fabulous, Harry. I love the feathers. When it comes to exotic-type mammals, has he got a zoo? And I'm telling you, it's a world-class menagerie. Prince Ali, handsome as he, Ali Ababa. That's a zake. How can I speak? Wake at the neck. Well, get on out in that square. Adjust your veil and prepare to gawk and grovel and stare at Prince Ali. He's got was a sight lovely to see, and that good people is why he got dialed up and dropped by. The 60 elephants come as glory, getters and lions and friends and warriors, 40 bakers and cooks and bakers and birds and water, and pues ahí teníamos esa primera canción de la banda sonora de Aladdin, El Príncipe Ali. La película está dirigida por John Masker y Ron Clements, y la música es de Alan Menken, Howard Ashman y Tim Rice, el famoso compositor este Tim Rice, de muchas de las letras de los musicales de Andrew Lloyd Webber, como por ejemplo Evita o Cats. Aladdin se dedica con su mono Abu a robar en los mercadillos para subsistir, y un día conoce a una chica, que es la princesa Yasmín, que se ha escapado de palacio. Ella tiene que volver a palacio su travesura y él se da cuenta de que es la hija del sultán. Esto le lleva a soñar con ser un príncipe para algún día quedarse con ella. Decide pactar con un mendigo que al final es el visir y hechicero de palacio, el maligno Jafar. Y este le da toda la fortuna que quiera a cambio de darle la lámpara maravillosa que hay que encontrar en la Cueva de los Milagros. Los personajes de Aladdin son el propio Aladdin, el ladronzuelo, la princesa Yasmín, el mono Abu, el tigre Rajá, el visir y hechicero Jafar, el oro Yago, el genio de la lámpara, la alfombra. Vuelve a ser esta película un enorme éxito de taquilla, como lo habían sido La Sirenita y La Bella y la Bestia, superando además las cifras de estas. Y para ciertos sectores de la crítica es considerada como la mejor película de la Disney desde el libro de la selva. Vamos a escuchar otra canción de la banda sonora, Arabian Nights. I come from a land from camel's robe, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days, more often than not are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights with Arabian moons, a fool off his guard could fall and fall hard out there on the dune. Ese tema era el de Arabian Nights. Bueno, es una época en la que no nos vamos a detener demasiado en determinadas cosas, como por ejemplo comentar la cantidad de voces famosas que hay poniendo su voz, bueno, a los personajes, la cantidad de actores importantes, quiero decir. Era un momento en que todo el mundo quería trabajar con la Disney porque está en un momento álgido tanto a nivel de taquilla como de público a lo largo de los años de producción de todas las películas. También otra curiosidad que suele atraer mucho a los seguidores de las películas de Disney son los modelos que se siguen para pintar, para diseñar a los personajes principales animados de las películas de Disney. Por ejemplo, aquí me parece que se sirvieron un poco en el personaje masculino de Tom Cruise. Pero bueno, tampoco vamos a detenernos en esto demasiado a lo largo de las siguientes películas. Por último, decir que, bueno, como curiosidad, no se pudo traducir la película porque había ya un Aladino, en España, una película protagonizada por Booth Spencer, y podía generar pues diversas controversias, diversos problemas en torno a los derechos de autor, y por lo tanto se dejó el título en inglés. Por último, decir que tuvo varias nominaciones. Una de las canciones, el Whole New World, ganó el Oscar a la mejor canción, y evidentemente también la banda sonora ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Esta era ese Whole New World que gana el Oscar a la mejor canción. Show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a to see. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. Where we'll be. Ahí teníamos ese Whole New World, la caramelada canción que tanto del gusto de aquella época por el sector más académico y conservador de la crítica y del público, que como decía antes ganó el Oscar aquel año 1993 o 92, no me acuerdo muy bien. Bueno, la siguiente película que estrena Disney en el año 1994 es El Rey León, película dirigida por Roger Ailes y Rob Minkoff y con música nada más y nada menos que de uno de los mejores músicos de los últimos años, de los mejores músicos cinematográficos, Hans Zimmer. De nuevo Tim Rice en las canciones y en las letras y Elton John. Este era el Hakuna Matata. And craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. What's the motto? Nothing. What's the motto with you? You know, kid, these two words will solve all your problems. That's right. Take Pumbaa, for example. Why, when he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma lacked a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame. What a change in my name! Oh, what's in a name? And I got downhearted. How'd you feel? Every time that I... Hey, Pumbaa, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. Yeah, say it, kid. It's our problem free. Welcome to our humble home. You live here? We live wherever we want. Yep, home is where your rump rests. It's beautiful. I'm starved. I'm so hungry I could eat a whole zebra. Ah, we're fresh out of zebra. Any antelope? Nuh-uh. Hippo? Nope. Listen, kid, if you live with us, you have to eat like us. Hey, this looks like a good spot to rustle up some grub. Ew, what's that? A grub. What's it look like? Ew, gross. Mm. Tastes like chicken. Slimy yet satisfying. These are rare delicacies. Mm. Mm. Pecans with a very pleasant crunch. You're learning to love them. I'm telling you, kid, this is the great life. No rules, no responsibilities. Ooh, the little cream film kind. And best of all, no worries. Well, kid? Oh, well. Hakuna Matata. Slimy? It's satisfying. That's it. Days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pues ese era el Hakuna Matata de la famosa película El Rey León. Estamos probablemente el cenit de la carrera de la Disney durante su renacimiento en estos años 90, el punto más alto de su poder en taquilla y en la crítica a lo largo de estos años. La película fue la primera que realizó la Disney a partir de un guion original, aunque toma bastantes referencias, como por ejemplo el Antiguo Testamento, el Libro de la Selva también, una película que ya habían realizado. Hamlet también se dice, y tomando también a Shakespeare, probablemente haya algo de Los Alegres Comadres de Windsor o Enrique V. También se habla incluso de un plagio de una obra de animación japonesa de los años 60 llamada Kimba, el león blanco. Es la primera película en la que todos los personajes son animales. Yo no recuerdo si Robin Hood, bueno, no estoy muy seguro, pero así lo dicen las diferentes bibliografías. De nuevo, batió récords de taquilla, como decía antes, no solo dentro de las películas de animación, sino me parece que en su momento fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine, teniendo en cuenta no solo las películas de animación, sino también las películas de acción real. A pesar de que se la consideró siempre como un proyecto secundario de Pocahontas, que se estrenaría el año siguiente. La película es una lucha de poder en el trono de la sabana. Scar, el hermano de Mufasa y tío de Simba, se hace con el poder tras asesinar sin que nadie lo sepa a Mufasa. Simba, sintiéndose culpable, se exilia voluntariamente y conoce a un suricato y a un facócero de los que se hace amigos. Con el tiempo se reencuentra con Nala, una leona amiga de la juventud que le dice que las cosas en el reino van mal y le instiga a volver. Y aunque en un primer momento se niega, después acaba retornando y en una pelea vida-muerte con Scar, con su tío, acaba por devolver la situación a la normalidad. Vamos a escuchar otra canción. No siempre vamos a poner las oscarizadas porque si no sería un rollo, además son bastante conocidas. Vamos a escuchar este Under the Stars. Ahí escuchábamos la música de Hans Zimmer adaptándose a los ritmos africanos. Los personajes de la película son varios: los leones Mufasa, Scar, Simba y Nala, Sarabi, el suricato Timón, el facocero Pumba, las hienas Enzi y Banzai, el mandril Rafiki, Zazu. Aquí, por ejemplo, lo que comentaba antes, hay muchas personas, muchos actores importantes que prestan sus voces a los personajes de la película. Una de las hienas, por ejemplo, es Whoopi Goldberg, Scar, si no recuerdo mal, es Jeremy Irons, eso por poner un ejemplo. Era un proyecto de gran envergadura que costó 45 millones, que tenía presupuestados 45 millones de dólares, muchos guionistas y directores, 600 empleados en la animación, y se tardó más de 4 años en rodar. Todavía se siguen utilizando técnicas de animación artesanales. Por ejemplo, tenemos cerca de 1.200 fondos dibujados a mano. También se colorearon a mano casi 120.000 fotogramas. Y hay un millón nada más y nada menos de dibujos que están hechos a mano. Pero también se combina con la tecnología más avanzada por ordenador, el CGI, que es el departamento de la productora dedicada al tratamiento de imágenes por ordenador. Ya es un departamento bastante sofisticado. Así, por ejemplo, se empleó 2 años más o menos de trabajo en la secuencia de la estampida de los News, que apenas dura 2 minutos en la película, y muchos de ellos fueron creados en 3D. La película pues tuvo nada más y nada menos que 3 nominaciones a las canciones, una de ellas Hakuna Matata, que la escuchamos ahora, y ganó el Oscar por la canción Can You Feel the Love Tonight. Vamos a escuchar otra, no esta, sino To Die For. Reporte Freibar. Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, México. Se agrava la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en México, a pesar de que las y los defensores de derechos humanos... Bueno, pues Salto en Zara, ¿qué le vamos a hacer? Con esto terminamos la película El Rey León. También decir un poco que, como podemos comprobar, en estas bandas sonoras son perfectamente intercambiables para películas de acción real. Yo creo que las bandas sonoras primigenias de la Disney de los primeros años estaban muy circunscritas al hecho de ser películas animadas, y que estas, por ejemplo, esta de Hans Zimmer podría perfectamente funcionar en una película de acción real, por ejemplo, situada en África. No creo que hubiese ningún problema en ello. Pasamos a la siguiente película, que, como antes adelantaba, era Pocahontas, película del año 95, dirigida por Mike Gabriel y Eric Goldberg, con música otra vez de Alan Menken y de Stephen Schwartz. Esta es una película... El argumento nos cuenta la historia de John Smith, que es un capitán de barco que arriba a las costas norteamericanas, donde habitan los indios de la etnia a la que pertenece Pocahontas. Cuando se adentran los colonos a buscar oro, John Smith conoce a Pocahontas y quedan para esa misma tarde. Los indios tratan de unir sus fuerzas para derrotar a los blancos con Pocahontas, intentando convencerles de que no vayan a la guerra, mientras John Smith se lo dice a los suyos, a los nuevos colonos, que no vayan a la guerra. De todas formas, los acontecimientos se precipitarán cuando el indio prometido a Pocahontas la ve con John Smith. Este, que es Cotun, intenta matarlo, y cuando lo hace un marinero inglés que ha seguido a John Smith, le derriba un disparo. Pero al final no se produce tal batalla, y cada uno se queda en su tierra. Pocahontas con sus indios y John Smith se vuelve con los ingleses. Vamos a escuchar la canción que fue vencedora del Oscar ese año, que es Colors of the Wind. If the savage one is me, how can there be so much that you don't know? You don't know. You think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you, but if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors? Oh. Ahí teníamos el Color of the Wind. A mí que esta canción me parece un plagio de una canción de los 60, si no me acuerdo mal, de Sylvie Vartan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los personajes son el capitán John Smith, la princesa Pocahontas, su padre Powhatan, el gobernador Radcliffe, Meco, la abuela South, el marinero Thomas, el indio Cotton, el marinero Percy, etcétera. Son muchos. Es el primer romance interracial, aunque no acaban juntos, de la Disney, y la primera película basada en una historia real, basada, que siempre que me decimos basada parece que es que todos los hechos son exactamente igual tal y como ocurrieron, y no es así, porque por ejemplo la princesa Pocahontas parece ser, que no sé cómo se llamaba, no se llamaba así realmente, creo que era Matoaca o algo así, parece ser que tenía 12 o 13 años cuando se dan los hechos y que en realidad sí salva al capitán John Smith, pero no ocurre nada entre ellos. Cada vez las películas son más realistas y funcionó muy bien en taquilla, aunque ya no es el super éxito que supuso el año anterior El Rey León. Como decía, de nuevo es Oscar a la mejor banda sonora y a la canción por Colors of the Wind, y vamos a escuchar otro tema que es el de los títulos de crédito del final, If I Never You. Somehow we make the whole world right. I thought our love would be so beautiful. otra balada muy del gusto de la Disney. Y continuamos con la siguiente. Bueno, aquí decir, por ejemplo, que para el diseño de la protagonista de Pocahontas se fijaron en Christy Turlington y Naomi Campbell, modelos muy famosas en la época. Y vamos con la siguiente película, que fue El jorobado de Notre Dame, del año 1996, película dirigida por Gary Truesdale y Kirk Wise, con música de Alan Menken de nuevo y Stephen Schwartz. Quasimodo es un niño deforme que se queda a cargo de Frollo, del juez Frollo, tras asesinar a su madre. Tras esta asesinada a su madre, pues tiene miedo de que se le enfrente la ira divina. Pero dada su apariencia, su joroba, lo encierra en la catedral muchos años. Después de esto, se celebra la fiesta de los bufones y Quasimodo quiere asistir. Esmeralda la intenta detener, pero lo evita Febo. Quasimodo baja a la fiesta, él y Febo se quedan prendados de la gitana Esmeralda, y a Quasimodo le regala Esmeralda un amuleto que es un mapa que les lleva a su guarida, a la guarida de los gitanos. Cosa que aprovecha el juez Frollo, que les ha seguido y los condena, y condena a todos los gitanos y detiene a Esmeralda para quemarla por brujería. Pero Quasimodo la salva de ser quemada, y Febo, con el resto de los gitanos, se desatan y hacen frente a los soldados de Frollo. Los personajes son el jorobado Quasimodo, el juez Clofrolo, el soldado Febo, Esmeralda la Cíngara, Clopin, las gárgolas Víctor y Hugo, como el escritor de la película, el escritor de la novela en que se basa la película, la Verne, el archidiácono, la madre de Quasimodo, etc. Vamos a escuchar el primer tema de la película, las campanas de Notre Dame. The city's the toll of the bell. The bells of Notre Dame. This, they're beautiful, no? So many colors of sound, so many changing moods. Because you know, they don't ring all by themselves. They don't? Oh, silly boy. Up there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ring. Who is this creature? Who? What is he? What? How did he come to be there? How? Hush! And Clopin will tell you. It is a tale of a man and a monster. Dark was the night when our tale was begun on the docks near Notre Dame. Shut it up, will you? We'll be spotted. Hush, little one. Before frightened, the gypsies slid silently under the docks near Notre Dame. Four guilders for safe passage into Paris. But a trap had been laid for the gypsies, and they gazed up in fear and alarm at a figure whose clutches were iron as much as the bell. Judge Claude Rollo, the bells of Notre Dame. Judge Claude Frollo longed to purge the world of vice and sin. And he saw corruption everywhere except within. Bring these gypsy vermin to the Palace of Justice. You there, what are you hiding? Stolen goods, no doubt. Take them from her. She ran. Thank you. unholy demon. I'm sending it back to hell, where it belongs. See there the innocent blood you have spilled on the steps of Notre Dame. I am guiltless. She ran, I pursued. Oh, you would add this child's blood to your guilt on the steps of Notre Dame. My conscience is clear. You can lie to yourself and your minions. You can claim that you haven't a qualm. But you never can run from or hide what you've done from the eyes. The very eyes of Notre Dame. And for one time in his life, a power and control. Frollo felt a twinge of fear for his immortal soul. What must I do? Care for the child and raise it as your own. What? I am to be saddled with this misshapen. Very well. But let him live with you in your church. Live here? Where? Anywhere. Just so he's kept locked away where no one else can see. The bell tower, perhaps. And who knows, our Lord works in mysterious ways. Even this foul creature may yet prove one day to be of use to me. And Frollo gave the child a cruel name, a name that means half full, Quasimodo. Now, here is a riddle to guess if you can sing the bells of Notre Dame. Who is the monster and who is the man? Sing the bells, bells, bells. Otra característica, como estamos viendo, es que los temas musicales son cada vez más largos. No son aquellos minutejos, dos o tres minutejos de las películas primerizas, como Blancanieves, La Cenicienta, Peter Pan. Bueno, yo recuerdo esta película, película de gran acabado visual, que yo recuerdo que se dijo que no era una película para niños. Por ejemplo, la relación entre el juez Frollo y Esmeralda era bastante explícita, dejaba entrever una especie de relación amor-odio que superaba la que ya, por ejemplo, se daba en la película Aladdin entre la princesa Jasmine y Jafar. Es una película de un gran acabado visual, cada nuevo estreno intenta superar los avances técnicos de las anteriores. Aquí también son muy famosas las escenas de la fiesta de los bufones y el asalto a la catedral, y es la primera vez que se adaptaba una novela europea. Otro romance interracial entre Febo y Esmeralda, y fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora original. Vamos a escuchar otro tema de la película, en este caso Guy Like You. On fire, but still there's l'amour. Somewhere out there in the night, her heart is also alight, and I know the guy she just might be burning for. A guy like you, she's never known, kid. A guy like you, a girl does not meet every day. You've got a look, that's all your own, kid. Could there be two like you? No way. Those other guys that she could dangle all look the same from every boring point of view. You're a surprise from every angle. Mantia above, she's gotta love a guy like you. A guy like you gets extra credit. because it's true, you've got a certain something more. You're racist, kid. You see that face? You don't forget it. Want something new? That's you. For sure. We all have games and some Adonis. But then we crave a meal more nourishing to chew. And since you're shaped like a croissant is, no question of she's gotta love a guy like you. Call me a hopeless romantic, but Flossie, I feel it. She wants you so any moment she'll walk through that door. For a guy so swell, a guy like me, with all you bring with her, a fool could tell his wife she fell for your own. She will discover, guy, you're one heck of a guy. Who would have loved a guy like me? Bueno, una canción con claras referencias parisinas no podía faltar en esta película, El Jorobado de Notre Dame. Vamos con la siguiente, que es Hércules, el año 1997, dirigida de nuevo por Ron Clements y John Masker, con música de Alan Menken, para variar. Está basada libremente en relatos de la mitología griega. Es la historia del famoso héroe mitológico Hércules, desde su nacimiento, el hijo de Zeus. Ya desde niño parece que se caracteriza por su fortaleza y por ser un poco gafe. Su tío Hades no está muy feliz, pues Zeus ya tiene sucesor y quiere gobernar la Tierra. Con el tiempo Hércules se da cuenta de que no encaja bien en la sociedad en la que vive, con sus padres humanos a los que ha sido llevado por los dioses, y estos le dicen que vayan al templo de Zeus para encontrar una respuesta, y allí descubre que es hijo de un dios. Para recuperar la naturaleza divina tiene que realizar alguna hazaña para que le consideren héroe, pero Megara, al servicio de Hades, tratará de que pierda tal condición para que se vuelva mortal y este alcance sus fines. Vamos a escuchar una primera canción de Gospel Truth, que era la que se encontraba en los títulos de crédito de la película. Long ago, in the faraway land of ancient Greece, there was a golden age of powerful gods and extraordinary heroes. And the greatest and strongest of all these heroes was the mighty Hercules. But what is the measure of a true hero? That is what our story Will is about. Listen to him? He's making the story sound like some Greek tragedy. Lighten up, dude. We'll take it from here, darling. You go, girl. We are the muses, goddesses of the arts, and proclaimers of heroes. Heroes like Hercules. Honey, you mean Hercules. Woo-hoo, I'd like to make some sweet music our with him. Our story actually begins long before Hercules. Many eons ago, back when the world was new, the planet Earth was down on its luck, and everywhere gigantic brutes called Titans ran amok. It was a nasty place. There was a mess wherever you stepped, where chaos reigned and earthquakes and volcanoes never slept. Though honey, it may seem impossible, that's the gospel truth. Y ahí estaba esta canción que acompañaba a los títulos de crédito de la película, The Gospel Truth. Personajes de la película, el dios Zeus, el hijo Hércules, Otiades, Megara, de la que Hércules se enamora. Los padres en vida de Hércules, Almena y Anfitrión, el caballo Pegaso, inseparable amigo de Hércules desde su nacimiento al ser el regalo de su padre, era la diosa madre de Zeus, el fauno Filoctete, los diablillos Pena y Pánico, etc. A mí que esta película me recuerda bastante al tema de Superman, porque tiene que ir a un sitio a ver quién es, como iba Superman por la kriptonita. Bueno, nos encontramos en una historia en la que el héroe se enamora de una malvada, aunque luego cambie. También aquí el malvado y la construcción del malvado es bastante memorable, la de Hades. Y fue la película, aunque se separa bastante el personaje mitológico, aunque tampoco es necesario pormenorizar entre las diferencias entre el personaje real y el cinematográfico. Tiene además su propia serie de televisión. Está nominada al Oscar por la mejor canción Go to Distance, y esta es otra canción de la película que no es Go to Distance, sino I Want to Say I'm in Love, cantada por Megara. What's the matter with me? You'd think a girl would learn. If there's a prize for rotten judgment, I guess I've already won that. No man is worth the aggravation. That's ancient history, been there, done that. Who'd you think you're kidding? He's the earth and heaven to you. Try to keep it hidden. Honey, we can see right through you. Girl, you can't deceive it. We know how you're feeling. Who you thinking of? Oh, no chance, no way, I won't say you don't know. You swoon, you sigh, why deny it? Uh-oh. It's still cliche. My heart had learned its lesson. It feels so good when you start out. My head is screaming, get a grip, girl. Unless you're dying to cry your heart out. Pues mucha utilización de los coros griegos, muy típico del teatro griego, de los coros, muy típico del teatro griego. Vamos con la siguiente película, que es Mulan, dirigida por Barry Cook y Tony Bancroft, y música del gran Jerry Goldsmith, autor de bandas sonoras tan importantes como Desafío Total o L.A. Confidencial, o Instinto Básico, por ejemplo. Un ejército de unos invade China y el emperador monta otro ejército con varones de las familias chinas, con el primogénito de las familias chinas. Como el padre de Mulan es el único varón, tiene que ir él, pero Mulan no es una chica convencional y decide ser ella la que ingrese en el ejército en vez de su padre. Su padre, Fazou, se entera de la marcha de su hija y ordena a un pequeño dragón Musu que despierte el gran dragón de piedra para que la proteja. Pero es él quien va detrás de ella para protegerla tras destrozar el monumento. Consiguen un hueco en el ejército y aunque al principio le resulta muy difícil encajar en él, se mantiene en el ejército, en la batalla muestra su audacia ante los hunos y una maniobra suya altera el resultado de la misma a favor de los suyos. Si bien ella resulta herida, lo que sirve para descubrir que es una mujer. Ello obligaría a matarla, pero dado su valor, solo la abandonan. Mientras la tropa va a la ciudad imperial a informar de la derrota, alguno de los hunos ha sobrevivido a la avalancha provocada por Mulan y tendrán que entrar, por tanto, Mulan otra vez en acción. Vamos a escuchar la primera canción, I'll Make a Man Out of You, de la banda sonora de Mulan. Of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Bueno, ahí teníamos la banda sonora de Mulan. Recuerda bastante a alguna composición del propio compositor Jerry Goldsmith, por ejemplo, a los Hoosiers. Vamos con los personajes, que eran Mulan, el dragón Mushu, el capitán del ejército chino Li Shang, Fa Zhou, el padre de ella, otros guerreros como Yao, Ling y Chen Po, el general Li, el jefe de los Hunos San Yu, etc. La trama está ambientada en la dinastía Han, pero parece ser que la leyenda de esta chica, de Hua Mulan, proviene de la dinastía Wei. Tardó en realizarse también más de 4 años, con muchas producciones de la Disney de aquella época, y fue bastante bien taquilla, aunque no alcanzó, no cosechó el éxito de las primeras producciones de los primeros años 90. La compañía desarrolló un software para las escenas de las batallas que permitía que 1000 personajes se movieran con autonomía dentro del mismo plano. Se utilizaron además otros softwares que permitieron realizar innovaciones, incluso una variación de este que sirvió para mover más personajes todavía. Los otros, por ejemplo, eran para personajes con 2 dimensiones, para trabajar personajes con 2 dimensiones, etc. La banda sonora fue nominada al Oscar y vamos a escuchar otro tema que es Los Hunos Atacan. Thank you. El tema de los nos atacan de corte más épico, cosa que domina bastante bien Jerry Goldsmith. Y vamos con la siguiente película, Tarzán, del año 1999. Película dirigida por Chris Buck y Kevin Lima y con música de Phil Collins y Mar Mancina. Tarzán naufraga junto con sus padres y tienen que vivir en lo alto de un árbol en la jungla. Allí sus padres son asesinados por un leopardo, lo mismo que el hijo del gorila jefe de la manada. Con lo cual la madre de este adopta a Tarzán como hijo propio, aunque no goza de la aceptación por parte del padre gorila. Con el tiempo se convierte en un hombre fuerte viviendo entre gorilas y se adentra en la selva un grupo de que quiere estudiar la vida de los gorilas, entre ellos un padre y una hija, Jane y Clayton. Un padre y su hija Jane y Clayton el guía. Tarzán los observa, se enamora de Jane, lo descubren y le enseña a comportarse como un humano, pero llega el momento de volver a Inglaterra y le piden que se vuelva con él. Por otro lado, Clayton le pide a Tarzán que le presente a los gorilas para llevar a cabo un plan que tiene para ellos. Vamos a escuchar la primera canción de Tarzán, que es Two Words. Ahí teníamos a la batería de Genesis cantando este Two Words. Los personajes de la película son Tarzán, Jane, Clayton, Kala la madre gorila, Kerchak el padre gorila, el profesor Arquímedes Porter, el Sabor el leopardo asesino, etc. La película evidentemente está basada en el libro de Edgar Rice Burroughs. Aquí finaliza más o menos, podemos decir, la etapa del renacimiento de la Disney con esta película, que tampoco es que arrasara en taquilla y a nivel de crítica, pero sí que todavía tiene bastante éxito. De las últimas películas de la Disney, que ya no se sabe muy bien, me parece que está fusionada con la Pixar, cuya primera película, si recordan ustedes, era Toy Story en el año 1995. Digamos que esta última etapa no se caracteriza por un éxito enorme. No sé las cifras del último estreno de la Disney, de Frozen, pero ya el resto de las compañías de dibujos animados, por lo menos están a la altura de la compañía de la Disney, vamos. Tecnológicamente se utiliza en esta película el sistema Deep Canvas, que redunda en los movimientos de Tarzán entre cuerdas y lianas, y a pesar del altísimo presupuesto que tenía la película, lo que no fueron capaces de comprar fue la patente del famoso grito a la Fox, característico del hombre mono, que por lo tanto no suena en ningún momento de la película. Vamos a escuchar la canción que ganó el Oscar, You'll Be My Heart. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Stay on now and forever. Bueno, y vamos a terminar hoy con la película Fantasía, así volvemos un poco al principio, porque una de las primeras películas que estrena Disney, si no recuerdo mal, la tercera es La Fantasía de 1941-42, esta es del año 2000, del año 1999, se llamó Fantasía 2000, fue un pequeño fracaso. La película venía a conmemorar, como decía antes, el 60 aniversario de la primera película, dirigida por muchos directores, aquí tenemos a Jean Algar, Gaetan Bridge, Paul Bridge, Pisote Hunt, Eric Goldberg, etcétera. Con música clásica como la primera adaptada para la ocasión, como la otra se dividía en 8 fragmentos acompañados por las piezas musicales elegidas para la ocasión y además incluye de la primera el fragmento del aprendiz de brujo que tanto éxito había tenido. Cada pieza la presenta alguien famoso y la orquesta de Chicago es la que le pone música, dirigida por James Levine. Los fragmentos son los siguientes. La primera pieza es Luz, imagen y sonido. Vemos agua que cae de las nubes y figuras de pájaros representadas por objetos esquemáticos, todo ello con el fondo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. El segundo fragmento recoge un viaje de ballenas y las peripecias de uno de los benjamines del grupo que se pierde en un casco de hielo gigante. Aquí la música es Los pinos de Roma de Respighi. El tercero cuenta varias historias de la gran manzana, una niña que quiere estar con sus padres, un obrero con sus sueños de músico, un hombre que busca trabajo y otra que no puede soportar a su mujer y quiere libertad. Aquí eligen, evidentemente, no le da nada mejor que la Rapsodia en Blue de Gershwin. El siguiente es el cuento del soldadito de plomo, con la música del concierto para piano número 2 de Shostakovich. El quinto fragmento representa un grupo de flamencos, entre los cuales hay uno que está obsesionado con el juego del yo-yo y la música la pone El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns. El aprendiz de brujo, como decíamos antes. El séptimo fragmento es el pato Donald, encargado del arca de Noé, y sonaba La pompa y circunstancia de Edward Elgar. Thank you. Pues ahí teníamos esa versión atípica de la pompa y circunstancia de Val Elgar, que tan famosa hizo la película Val Desnudo en los años 50. El octavo y último enfrentamiento y último fragmento es un enfrentamiento entre la madre naturaleza y un volcán que transcurre bajo el compás del pájaro de fuego de Stravinsky. Se proyectó en el sistema de sonido IMAX, que ofrecía un sistema de sonido de múltiples canales que rodeaban a la audiencia. Y como decía antes, fue bastante mal en taquilla, convirtiéndose en una decepción después de cerca de 10 años de triunfos. Con esto lo dejamos aquí por el día de hoy. Y dejamos también el tema de la compañía Disney, quizás hasta el año que viene. No vamos a seguir con el resto de películas que se produjeron, que se estrenaron después de Fantasía. Volveremos la semana que viene con la relación profesional entre Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, a ver si terminamos de una vez también esa relación. Y nada más, hasta luego.